564. ¿Cómo se unen los millones de energías pensamientos a la holografía? Los voluntarios que se quedaron atrapados holográficamente llevarán consigo a los millones de energías pensamientos. Son los densificados, que fueron recuperados. Anteriormente, cuando la forma hombre fue creada, se hizo con la idea determinada de recuperar a los densificados para que la energía no se perdiera y que el ser uno no sintiera en sí mismo una pérdida de energía mental que pudiera perjudicarlo. Sabemos que por un accidente los voluntarios se quedaron atrapados, y fue por el que la dirección de la creatividad tomó un rumbo diferente. La idea primera consistía en recuperar a los densificados y que ellos mismos pudieran vivir en la forma hombre, para conservar el albergue eléctrico y continuar viviendo. Cuando las holografías se quedaron atrapadas, todo el plan tuvo que ser cambiado. Serían las holografías las que se harían cargo de la forma hombre y recuperarían a las energías pensamientos densificadas. Ellas tendrían que reflejarse en los espejos de la holografía, y al hacerlo, se unirían en correlación, continuidad y semejanza. Esto significaba que la energía pensamiento de los voluntarios no solo recuperaría a los densificados, sino que haría de ellos una sola energía pensamiento. A este proceso lo llamaron ser energético, ustedes lo llaman espíritu. Es el ser energético el que llevará consigo a los miles de millones de energías pensamientos, y será él también quien llegará a la dimensión regular para recuperar su cuerpo original. 565. ¿Cómo podría el ser uno perjudicarse por la falta de energía mental? El ser uno contiene en sí mismo una cantidad energética de combustión calorífica y de combustión alciática, tanto que podríamos medirlo y pesarlo. Anular cualquiera de las dos combustiones energéticas del ser uno produciría su aniquilamiento. Si las dos combustiones estuvieran desequilibradas en el peso, volumen, densidad, frecuencia, ritmo, vibración, signo y forma, etc., podríamos predecir que ese ser está caminando hacia su propia destrucción. Las realidades regulares y secundarias luchan para recuperar a los densificados que aún se encuentran atrapados. Desgraciadamente, tenemos que aceptar que las realidades densas se encuentran escondidas y esclavizadas bajo el dominio de las energías oscuras, las cuales no permiten que la luz del conocimiento, entendimiento y amor penetre e irradie sus existencias. Estamos mandando mucha ayuda para que ustedes tengan la fuerza y la capacidad del crecimiento. Es necesario que luchen por salir de la ignorancia y de la ignominia. Nosotros podemos mandarles el conocimiento, mas no podemos obligarlos a aceptarlo. Si ustedes continúan alimentándose de la fantasía y de la irrealidad, dormirán en el sueño eterno de la subconsciencia, sin tener la conciencia de la existencia y de lo que es verdaderamente real. El planeta Tierra se prepara para grandes cambios, serán necesarios para su avance y calidad. Estos cambios producirán muchos sufrimientos, y ustedes deberán estar preparados para afrontarlos. Por eso los estamos adecuando mentalmente, porque sus energías pensamientos tendrán que adaptarse a las nuevas transformaciones que sus mentes producirán. El salto será cualitativo, y no cuantitativo, como ustedes suponen. Para llegar a este entendimiento, el cerebro planeta Tierra tendrá que renunciar a los placebos acostumbrados, y si no llega a entender por propio razonamiento, entonces el universo se encargará de hacerle comprender. Este conocimiento, el ser uno, les dará muchas pautas a seguir. A través de él, entenderán y amarán. Esta es nuestra misión, enseñarles y transmitirles para que ustedes puedan tener los instrumentos que necesitan para poder elevar. Amar es maravilloso, pero cuando solo se ama sin conocimiento de la causa y efecto, el camino se hará más largo y penoso. Si el ser tiene solo